En la red, la marca de Carlos Heller. 1203, hola Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, viejo, ¿vos? Bien, acá estamos, muy bien. Bueno, ¿te parece empezar por el presupuesto en lugar de la obviedad de empezar por el dólar? Me parece perfecto, ¿por qué no? No, además me parece, no solo porque no, me parece muy bien. Como siempre decimos, el presupuesto es la proyección que el Estado hace de sus ingresos y gastos para el año siguiente. Como su nombre lo indica, ¿no? Presupuesto. Presupuesto, claro. Y a la vez ahí uno puede ver la manera en que se delinean las políticas públicas, también con lo que se llama un horizonte plurianual, es decir, en el presupuesto te planea que el año que viene va a haber un crecimiento del PBI de 5.5 en relación al del 2020, pero también estima, delinea, que si las cosas evolucionan de acuerdo a los presupuestos, seguirá creciendo un 4.5 el 2022 y un 3.5 el 2023. Y lo mismo hace con las distintas variables, ¿no? Con el índice, con la inflación, por ejemplo, que para el año que viene la planean 29, pero en las estimaciones plurianuales calcula llevarla al 24 en el 2022 y al 20 en el 2023, es decir, en un sendero de descenso prudente, pero descenso, y con otra definición muy importante, que el tipo de cambio va a evolucionar, el tipo de cambio oficial, el que se utiliza para las operaciones de comercio exterior, para importar, para exportar, para todo lo que tiene que ver con la transacción de bienes y servicios, va a ir evolucionando en línea con esa evolución esperada de los precios internos. Es decir, tendiendo a neutralizar los efectos negativos de una devaluación, y al mismo tiempo de los efectos negativos de un atraso cambiario. Esos son los lineamientos, yo diría, económicos o digamos, mesurables, pero que a la vez apuntan a un crecimiento inclusivo, como lo define el propio proyecto, ¿no es cierto? Dice, los dos principios fundamentales: estabilización macroeconómica, impulsar la recuperación económica con un esquema de política fiscal expansiva y un Estado que cumple, está claro que quiere decir sin ajuste, objetivo, y un Estado que cumple un rol fundamental para proteger a los sectores más vulnerables, incentivar el mercado interno y potenciar un crecimiento de la producción y de las exportaciones. Ejes esenciales para que nuestro país pueda sostener el crecimiento. Es un poco, y después hay cinco palabras, dice: construir un modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos que reúna en simultáneo cinco condiciones estructurales: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía. Carlos, que es toda una definición, ¿no? Sí, claro. Lo que se ha escuchado, está bien, vos me dirás, es obvio, como crítica de los sectores del establishment, es, bueno, tras lo que pasó con el dólar, el supercepo, ¿de qué presupuesto me vienen a hablar? Si los cálculos no lo podés hacer ni a mañana. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, eso te lo pregunto. No, porque por eso. A ver, vuelvo a repetir, lo dije al pasar y rápido. El tipo de cambio con el que se manejan todas las operaciones comerciales que hace el país para importar todo lo que necesita, con el que se liquidan las exportaciones que realiza el país, no ha tenido ninguna alteración. Ha habido normas dedicadas a tratar de contener la especulación financiera que trata de apropiarse de divisas al precio oficial para ir a venderlas en mercados irregulares, ilícitos, actuando contra los intereses del país y del conjunto de los que vivimos en el país. Es decir, ¿por qué tiene que estar mal que el gobierno trate de proteger que los dólares que vende se destinen a los objetivos que las políticas públicas establecen? ¿Y por qué siempre tenemos que discutir desde la lógica de ellos? Es absurdo eso. No hay ninguna operación que tenga que ver con el dólar, que hace a la vida cotidiana, que vos puedas decir que se te ha complicado. Ahora vamos a hablar de una, que es la de la compra con tarjetas y demás, que tampoco quiero eludir. Pero, insisto, en todo lo que es importar, exportar y que funcione el país, el tipo de cambio no tiene ninguna alteración. Ahora, ¿vos te parece razonable que alguien que recibe ayuda del Estado subsidiada compre dólares y los lleve a vender en el mercado ilegal? No, claro que no. Lo que digo es que más allá de lo que parezca razonable, el argumento es que finalmente es el blue ilegal, libre o como quiera llamársele, lo que determina la marcha de los precios. No, eso es otra cosa. Además no es así, porque la inflación del mes fue 2.7, sigue contenida, y cada cosa es una batalla. Hay algo que vos decís, que es cierto, que hay mucha gente que quiere calcular su rentabilidad de acuerdo al dólar paralelo. Y eso no está bien, porque esa persona, a ver, si utiliza insumos importados, no le cambió el costo. Los salarios no se le modificaron. Las tarifas de los servicios públicos no se le modificaron. Le bajó el costo financiero. Le dieron moratorias previsionales e impositivas, si tenía problemas de atrasos en alguna de esas cuestiones. Y varias otras cosas más. ¿Cuál sería la razón para que él calcule que su rentabilidad tiene que ser la que le permita medir cómo le fue de acuerdo al valor de un dólar que es ilegal? Si él produce en la Argentina con costos locales, entonces vamos aceptando una distorsión hasta en el pensamiento que es absurda, que es absolutamente absurda. Que vos me digas, y ahí puedo llegar a entenderle el miedo a un chacarero que dice yo prefiero quedarme con el producto porque a ver si después devalúan, etcétera, etcétera. Entonces en el producto estoy protegido. Para ese también hay políticas públicas de decirle, mire, usted puede ahorrar ajustable con el precio de la soja. O usted puede ahorrar ajustable con la variación del tipo de cambio. Es decir, usted puede ahorrar en pesos con una cláusula de ajuste que tenga que ver con la variación que tiene el tipo de cambio oficial. Es decir, si hay esa devaluación que usted se perdió porque vendió la cosecha, la va a recuperar porque su plazo fijo se va a ajustar por el mismo coeficiente que esa devaluación. Entonces tenemos que ayudar a que todo eso se entienda y que todos esos miedos se despejen, porque si no es muy difícil construir una economía como la que plantea Guzmán, que dice tenemos que darle a la gente, tenemos que tranquilizar las variables, no se puede vivir todos los días a los saltos, porque no hay país que pueda funcionar de esa manera. Tenemos que serenar, tenemos que hacer que las expectativas se vayan cumpliendo y que la gente vaya viendo que son confiables y que se puede funcionar así. ¿Por qué dijiste? No hay ninguna razón para que no suceda excepto la especulación. Ahora, ¿por qué dijiste que el presidente del Banco Central, manejar las pautas económicas o financieras midiéndolas contra una variable ilegal es como ir a un desarmadero, dijo? ¿Por qué dijiste que te interesaba hablar o que no querías esquivar el tema de dólar y tarjeta? No, porque ahí hay una particularidad, que efectivamente hay una fuerte salida de dólares de gente, ciudadanos, ciudadanas, que compran en el exterior en dólares con tarjeta de crédito. Sí. Muy bien. A esas personas se les puso una restricción que es transitoria, es decir, se les cobra un anticipo de impuesto a las ganancias del 35% del valor de su compra, que lo recuperarán en el 2021 cuando paguen el impuesto a las ganancias del año, lo podrán deducir. Tampoco es un aumento del costo, porque insisto, es un anticipo a deducir. Esto ya funcionó en la Argentina entre el 2011 y el 2015. Ahora, parece de todo de lógica pura. Si vos agarrás los diarios de la última semana, yo te diría que uno de los temas más tratados de lo económico era si había reservas suficientes para sostener el proceso económico. Y si ese era el tema, ¿cómo no aceptar que el Estado tome medidas para proteger las reservas para que sí, efectivamente, ese proceso pueda ser sustentable? Desde luego, los incendiarios de turno o los liberales recalcitrantes te dicen una cosa que tan obvia y absurda a la vez que no resiste ningún análisis. Si usted quiere que se igualen los precios, libere la venta del oficial, que todo el mundo pueda comprar lo que quiera y entonces se van a igualar. Esa es la teoría de Cabal o los neoliberales, todo esto que andan dando vueltas, que circulan por los canales de televisión. Entonces ellos te hacen el análisis inverso. A más restricción, mayor brecha. Que tiene una lógica, porque todo lo que escasea, teóricamente se encarece. Sí. Eso es como si vos me dijeras que subió el precio de la cocaína porque hay más control policial y es más difícil conseguir. El dólar ilegal es ilegal. Los dólares que hacen falta. Quiero aclarar más. Las compras con tarjeta en el exterior de una cantidad de cosas, medicamentos, libros, hay una lista de cosas, no tienen ese anticipo del 35%. Ahora, tendríamos que todos pensar en un concepto de solidaridad. Entonces, yo tengo capacidad económica y voy y compro en el extranjero, porque antes lo hacía cuando iba de viaje, ahora no puedo viajar, lo gasto con la tarjeta desde acá. Bueno, el Estado te dice, muy bien, no te voy a limitar, hacelo por el monto que quieras, que eso tiene que ser de tu plata. No lo podés hacer si estás haciéndolo con plata del Estado. No lo podés hacer si gastaste en el exterior $1,000 por 5 meses, no te vamos a vender los $200 por mes, porque no es justo. Insisto, por un criterio de justicia, no es justo que te venda $200 por mes a 75 pesos al tipo del cambio oficial para que vos vayas a comprar cosas en una tienda de Nueva York por de manera remota. Espérame unos avisos y quiero que hablemos de la plata de los jubilados también, porque bueno, hubo un tema que en medio de pasó olímpicamente de largo, que es lo que se había avanzado respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Dale? Dale. Está Heller. 12:20 casi. Había quedado picando, Carlos, un tema que sé que te inquieta particularmente. En cuanto, si querés, en el caso de esta semana, a la poca repercusión que tuvo en medio de toda la catarata de especulaciones acerca del dólar, que es lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, la plata de los jubilados. Digamos, el resguardo para la plata de los jubilados. O el resguardo para la plata de los jubilados. Sí. Hemos despachado en comisión. Ahora sí. Todavía falta que se apruebe en el recinto y que luego tenga el otro medio recorrido del Senado, una serie de cuestiones vinculadas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también a las deudas que las provincias tienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etcétera. Pero había un tema allí clave, dos temas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía intangibilidad, digamos, hasta que vino Macri, y no se podía utilizar para ninguna otra cosa que no fuera para una eventual situación de un desnivel de ingresos transitorio, que para darle continuidad al pago de los jubilados. Sí. Cuando se aprobó la llamada reestructuración, ¿cómo se llama? La recuperación histórica, el pago a los... La ley de reparación histórica. La reparación histórica, perdón, no me salía, que llevaba encubierto el famoso blanqueo. Eso se modificó y se estableció que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también podía utilizarse para la reparación histórica, para atender los juicios, etcétera. Lo que hemos hecho es volver a restablecer la situación previa, pero al mismo tiempo hemos puesto de manera muy explícita que los presupuestos anuales del Poder Ejecutivo deben generar los fondos necesarios en el monto que sea para atender todas las situaciones derivadas de los litigios de las personas con el sistema previsional. Es decir, hemos resuelto restituirle la intangibilidad preexistente al fondo de garantía, pero al mismo tiempo lo hemos hecho sin poner en riesgo la posibilidad de cobro que tienen las personas que han o acordado con el ANSES, que son muchas, o litigado y obtenido sentencia favorable, que también son muchas, y que se van pagando de una manera regular. Esto quedó absolutamente zanjado y creo que incluso hubo un consenso amplio en cuanto a la al contenido del dictamen que hemos emitido, que supongo que va a tener una aprobación muy cercana a la unanimidad cuando la tratemos en la Cámara de Diputados, supongo la semana esta entrante. Una más, antes de lo del encuentro nacional virtual hoy del Partido Solidario, tributo extraordinario a las grandes fortunas. ¿El lunes se empieza a debatir en comisión? No, ya se empezó a debatir, el lunes seguimos. Ah, bien. Se empezó a debatir esta semana que pasó. Es un tema que nosotros no queremos forzar un cierre, ni tampoco vamos a estar discutiéndolo eternamente, pero como tiene aspectos controversiales y demás, primero queremos dar la posibilidad de que todos los que se quieren expresar lo puedan hacer. Y tratar de evacuar la mayor cantidad de dudas, e inclusive, ¿por qué no?, si hay algún aporte positivo que nos permite mejorar el proyecto desde el punto de vista de lo que es su intención, ¿por qué no prestarle atención? ¿Por qué no escucharlo? Para eso es ese es el sentido del trabajo en comisiones, porque si no, sería como que, bueno, acá está, es esto, y es un trámite, y nosotros no queremos que funcione como una escribanía. Se debate, se corrige. En todos los proyectos que se han tratado en la Comisión de Presupuestos desde que yo estoy, ha habido sugerencias que hemos recogido y que hemos incorporado, en tanto y en cuanto no desvirtúan el sentido, el objeto, y son aportes o clarificaciones o precisiones. Y por qué no, siempre serán bienvenidas. Carlos, y ahora sí, hoy a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Es el encuentro nacional del Partido Solidario? Sí, señor, a las 4 de la tarde vamos a hacer un encuentro virtual. Es decir, nosotros hacemos periódicamente reuniones nacionales, pero son limitadas. En este caso vamos a aprovechar los beneficios de la virtualidad. Por eso la hacemos abierta, y esperamos por lo menos por las expectativas que vemos, una concurrencia numerosa. Abierta quiere decir que con el número de Zoom de ID entra cualquiera, ¿no? Sí, sí. Bueno. Todos los que quieren entrar pueden. 4 de la tarde, presenta a Juan Carlos Junio, habla Carlos Heller. Está posteado en el Face toda la data acerca de cómo conectar. Y ahí están los datos, sí, para ingresar, así que... Sí, estamos buscando eso. Y todos los que les interese, nos encontramos a las 4 de la tarde. Abrazo, Carlos. Chau, hasta luego.